no nací, nací porque así lo quiso Dios. Si al fin no nací, nací porque así lo quiso Dios. Te invito para que bailes también como bailo yo. Te invito para que bailes también como bailo yo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor, negro que Alex Sensation. Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor, negro que se tardaron mucho tiempo y la pintura se... jueves clásico. No te equivoques, acuérdate que bravo soy yo. Para que nunca volviera y me dejaron por muerto.

sé que no te gustó que yo plantara bandera. Mortal, mano, mortal. Esa mezclita de salsa clásica pa' los rumberos. Pa' los rumberos. Mortal, mano, qué dura estaba. Ja, María, me transporté. Los tiempos de... Ustedes no se acuerdan de eso. Los tiempos de Juan Pachanga. Ahí, right up the 59th Street Bridge. Ahí mismito, Juan Pachanga, babe. A las 3 de la mañana abrían ese lugar ahí. Hasta las 12, 1, 2 de la tarde, ya tú sabes. Tú no te acuerdas de eso, ¿no? Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, tu nombre. Hello. Hola, Ale. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ana, ¿cómo estás? Bien, Anita, gracias a Dios, todo bien aquí. Recordando, mami, jueves clásico. ¿Y tú cómo estás? Ay, chévere, trabajando, escuchándote. Y eres peor que el presidente para contactarse contigo. Bájale dos. ¿Cómo que peor? Bájale dos, mami, ¿cómo así? No me caliente. Aquí estoy, Anita, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti, mami? Primero los saluditos para tu gente, dale. Primero, saludos a ti y muchas gracias por siempre tenernos en rumba con las músicas, siempre. Con las mejores, a la las mejores siempre. Mezclas, porque eres el mejor. Uno de los buenos, mami, uno de los buenos. Yo me defiendo, güey. Anita, gracias por eso. El saludo que sigue es para mi esposo, José. Él es fiel a ti. Fiel oyente, para él eres no uno de los mejores, sino el mejor del mejor. José. Y siempre te escucha mientras trabaja. Le dicen el Chucky. ¿José el qué? El Chucky. El Chucky. Sí. José, mi hermanito José el Chucky, te envío un abrazo grandotote, papi, gracias por el cariño y el apoyo. ¿A quién más, mami? ¿A quién más quieres saludar? Dale. Pues a toda mi familia que está escuchando, todos tus oyentes, siempre la pasamos rico contigo y eso es lo que importa. Yes. Lo más importante era llamar, saludarte y que sepas que nos estamos pasando chévere contigo. Qué belleza, gracias por eso, mi amor. That means the world to me. Muchísimas gracias, Ana. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. En este jueves presocial, jueves, casi viernes, Friday Junior, TVT, Throwback Thursday, jueves clásico. Una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola. ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Muy Bárbara. Bien. Bárbara. Bárbara, ¿de dónde me llama, Bárbara? De Austin, Texas. ¡Cónchale, mi gente de Texas! Austin. ¿Cómo está mi gente de Texas? Excelente, siempre escuchándote. Desde aquí. Gracias. Mira, hay una comunidad grandísima de latinos en Texas que me escuchan. Muchas gracias a toda la gente que me escucha allá en Texas, en Austin, en Dallas. ¿Cuál Antonio. Es el otro? San Antonio, El Paso también, ¿verdad? El Paso. Bueno, Houston, toda la gente de Texas, muchísimas gracias por la sintonía. Voy para allá ahora en mayo, me parece que es el 11 de mayo, voy a estar en El Paso. El lugar se llama The Elmont Resort. Van a hacer un pool party conmigo allá a The Elmont, mi gente de El Paso. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito, mete mano. Gracias, mi amor. Sí, a mi esposo Arnel, que está escuchándote ahorita. Está súper feliz porque al fin me podré contactar contigo. Dile más, mami, dile más. Y a toda mi familia que está escuchándote. Dile más a él, mami. Desde Austin. Mándale un saludito muy especial a él. Dale, dile algo bonito a él. Dale, suéltate, mami, suéltate. Te amo, mi amor. Escucha, estoy en la radio con Alex. ¡Qué rico! Gracias, mami, quédate en línea, no te me vayas, Bárbara. Mi gente de Austin, Texas, muchas gracias. Bueno, preparándote la próxima megamezcla que va a querer escuchar en los clásicos. Todavía me falta 1 hora y 30 minutos para tocarte la canción que tú quieras. No sea mal pensado. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luis B, Body Boy, Tiny T.